buenos días, amigas, amigos. Estamos en una edición más de Juntémonos en la Casa. Qué festivos hemos amanecido, ¿cierto? Lo que pasa es que oímos carnaval y pues sentimos ya la fiesta. Y dentro de esto, amigas, amigos, esta mascarada, mascarada andina, sí, porque esa es nuestra realidad. Miren ustedes, el carnaval es una fiesta que termina el tiempo de los santos inocentes. Es la celebración en la que el mundo juega el disfraz y cambia los roles como una forma de diversión antes de comenzar la cuaresma. Tengo un invitado de lujo esta mañana y con él iniciamos nuestra jornada. Se trata de Carlos Yanes. ¿Quién no conoce a Carlitos Yanes? Realmente un conocedor, pero a fondo, de nuestra cultura, de nuestro arte. Yo quiero agradecerle el tiempo de Carlitos. Sé que está, pero corriendo, como siempre, pero nos ha aceptado la invitación esta mañana. Carlitos, buenos días, bienvenido y muchas gracias. Gabachita, es un gusto siempre estar con ustedes permanentemente en nuestra radio. Claro que sí. Llega el carnaval, Carlitos, y ya comenzamos con esta banda, con estas coplas. Cuéntenos usted, ¿qué es el carnaval? Bueno, el carnaval tiene algunas connotaciones que vienen desde hace muchos años, ¿no? Es un asunto que se arraigó mucho en nuestro medio por la novelería y sobre todo por la significación religiosa. Las carnes tolentas eran el desenfreno, pues en realidad, ¿no?, que terminaban con el miércoles de ceniza, es decir, se acababa ahí y comenzaba la otra etapa de nuestro concepto religioso con la Semana Santa. El carnaval en nuestro medio tiene una significación bastante, bastante importante, y en Quito desgraciadamente comenzó a perderse por este desenfreno, en realidad, ¿no? El agua y la presencia de eso, que en Quito era muy bonito, era muy digno, ¿no? Inclusive hace muchos años había el corso de carnaval en Quito, que se hacía por la Avenida América, se hacía por la Guayaquil hasta Santo Domingo desde la Alameda. ¿Y en qué consistía este corso de carnaval? El corso es un desfile, en realidad, ¿no? Un desfile de carnaval, en donde participaban principalmente los colegios de Quito. Uno de los más representativos era, como siempre, el Colegio Mejía, el 24 de mayo, el Manuel Acañizares, el Montúfar, el Colegio Montalvo, los que con ese corso trataban de inmiscuir en la gente pues este concepto del carnaval, y sobre todo el gozo, ¿no?, que ese era el objetivo de estos carnavales. Luego después ya vino el agua, las jorgas, ¿no? Medio que se desencantó cuando en Quito se mojaba las guambras al que pase, ¿no? Entonces eso no fue bien visto, ¿no? Pero de ahí generalmente el carnaval se disfruta en familia, como siempre, ¿no? Ahora ya hay este famoso carioca, que antes no había, ¿no? Pero, y Carlitos, pero hay una acepción andina en la que se explica que más bien el uso del agua es con fines de limpieza, de purificación. Claro, sí. Es decir, hay una connotación profunda. Claro, ¿no? Tiene un significado bastante hondo. Antiguamente, pues en el siglo XVIII, XIX, especialmente en el siglo XIX, el cura limpiaba, ¿no?, con agua. Es decir, se reunía la gente y él bendecía, ¿no?, con el agua. Entonces era un principio del carnaval. Luego después se hacían con cera los globitos de estos, pues, y con perfume, ¿no? Entonces lanzar uno de estos cascarones que llamaban antiguamente a las chicas era algo muy digno, ¿no? Y la chica era se sentía muy bien al ver que es considerada y tomada en cuenta para esto. Era un piropo, tal claro, vez, ¿no? Era un acercamiento de dignidad, pues, a las chicas, ¿no? Bueno, después las guambras, ¿no? Las guambras, que es un término tan nuestro, ¿no? Sí. Las guambras, los guambras, claro. Ese era la actividad carnavalera, pues, ¿no? Y de ahí en las otras provincias y en las otras ciudades y en otros pueblos sigue permaneciendo esta idea y ha crecido y además ahora son consideradas como patrimonio estas fiestas, ¿no? Guaranda, todo el sector de ese del centro del país, en la costa, al sur, al norte. Ahora, dentro de igualmente de esta fiesta carnavalesca, la presencia de las máscaras y la presencia de un personaje que yo creo que está en la historia desde el inicio de la humanidad. Me refiero al diablo. Claro, claro. ¿No? ¿Por qué es tan importante la presencia del diablo en el carnaval? Lo que pasa es que el diablo es un elemento del que se desprenden un montón de cosas relacionadas con el mal, con la malicia, y te va a llevar el diablo, decían los antiguos, ¿no? Te va a llevar el diablo. Y es eso, en todo el arte se puede ver, especialmente en el arte colonial, se puede ver la presencia del diablo cuando hay una razón divina, ¿no? Ojalá algún rato la gente pueda acercarse al Museo de Arte Colonial. Hay una obra de arte que se llama La Muerte del Justo, en donde el diablo está siendo alejado por estos elementos de la justicia divina, ¿no? Entonces el diablo pierde su categoría porque no puede llevarse el alma. Intentó, pero no puede, ¿no? Entonces el diablo es parte de nuestra lucha eterna, parte de nuestra historia, ¿no? Claro que sí. En el campo cultural siempre está presente, siempre ha estado presente y tiene esa significación del demonio rojo, pues, claro. Cachos y... Este carnaval pagano y divino. Así es, porque bueno, detrás de todo está este asunto religioso, ¿no? Es por eso, la carne es tolenda, es la carne, es el sembreno, eso es, ¿no? Es donde el diablo es el líder, ¿no? Claro. Ahora, hablando de este Quito de antaño, ¿no? Pues, si bien se hablaba de este Quito franciscano, de gente muy religiosa, pero también conocemos historias, conocemos pues inclusive de historiadores que dicen que tal tranquilidad franciscana como que era un velito, ¿no? Porque atrás de aquello pues habían desenfrenos y no solo en carnaval. Claro, permanentemente, ¿no? Permanentemente. Ahora, lo que pasa es que el dentro del campo cultural el dominante fue la religión. Entonces, no había cómo salirse de esa norma impuesta por el código religioso, ¿no? Pero cuando se salía para este festejo, medio que estaba como permitido, ¿no? Como que legal. Entonces, no se dio como en Europa, ¿no? Las carnes tolentas, el desenfreno total, la carne, pues. Pero sí hubieron estas otras cosas de acercamiento. Para eso era el carnaval. El lanzamiento del agua, por ejemplo, ese es un acercamiento que después se transformó grotesco, ¿no? Duro, claro, pero es eso, sí. Pero es eso. Es el acercamiento. Yo siempre digo esto de los huambras, ¿no? Que son los gestores de muchas cosas en nuestra cultura, en este campo, ¿no? Y de muchos cambios, claro. Porque obviamente estamos en sociedades que tienen una dinámica veloz, más ahora. Más ahora, con hoy mucho es, más hoy razón. Es terrible, ¿no? Mucho más razón. Pero ya se pierde este concepto que se manejaba antes, ¿no? Quito es una desolación en carnaval. Así es. Más bien hay una migración hacia provincias. Esa es otra cosa. Claro. Entonces, que sí. Ya se perdió o trata de desvanecerse, ¿no? Entonces yo creo que sería importante recuperar a través de todos los medios, de todos los organismos, lo que sea, ¿no? Para recuperar lo que Quito fue en carnaval. ¿Cuál es su posición frente a disposiciones, no de ahora, de ahorita exactamente, desde hace algunas décadas para acá? Uno, pues, el no usar el agua por ser considerado un desperdicio, hablar de el agua como más bien, pues, uno de los elementos vitales para la vida de los hombres, y entonces hay que cuidarla, hay que respetarla. Esa es una de las posiciones, por lo tanto, no uso de agua, ¿verdad? Yeah. A ver, antes la canela con el aguardiente. No, ya no aguardiente, porque también pues eso daña la convivencia, daña la salud, en fin. A ver, luego la convivencia entre vecinos. Vamos a la cuadra, bailemos, cantemos, nos mojamos, nos echamos talco, nos echamos perfume y luego nos pegamos una bailada. No, eso no, porque implica inseguridad. ¿Cuál es su posición frente a todos estos nos? No, a ver, estos nos, en realidad, a ver, los que plantearon estos nos, no se dieron cuenta que estábamos destrozando, destruyendo y escondiendo este asunto que para nosotros es parte de nuestra nacionalidad. Ahora se habla mucho de esto, ¿no? ¿Cómo vamos a perder eso? No, es al revés. Lo que pasa es que esto de la agresión parece que fue el objetivo, desaparecer esto fue el objetivo más importante, ¿no? Cuando se debió mediar. Las familias, por ejemplo, hasta ahora, en muchas casas en Quito se reúnen a jugar carnaval, a jugar carnaval, ¿no? Entonces es un medio, es un elemento que va a unir la familia a través de esto, ¿no? Claro que el concepto es otro, pero es a jugar carnaval. Entonces, imagínese no jugar carnaval, ¿qué significa? Se perdió. Claro. Este enlace de entre la familia y de generación en generación, ¿no? Ahorita los huambras, ¿qué hacen los huambras? Carioca, el carioca, ¿no? Eso no es nuestro. Claro. Desgraciadamente no es nuestro. Así es. Eso es otra cosa. Los mismos, las mismas bombas que llamamos. Exacto. Nosotros, ¿no? Las mismas bombas que en determinado momento hasta pueden ser un arma. Claro, una agresión. Una agresión. Sí, con eso, pues, puede desmayarle a alguien, ¿no? Claro. Pero sí, como usted dice, se pierde de a poquito. Claro, se va desvaneciendo. Sí. Y si se va desvaneciendo esto, nos dan 2 días de vacancia, ¿no es cierto? ¿Y entonces para qué? Para ir a otro lado, ¿no? Y en otro lado, igual, se mojan y todo, ¿no? Por supuesto. Pero Quito perdió eso, ¿no? Desgraciadamente. Quito era uno de los centros de importantes del desarrollo del carnaval, siempre, ¿no? Usted está vinculado desde toda su vida al arte. Sí. Y este motivo del carnaval está presente en una cantidad de obras de arte. En muchas, en un montón. En un montón, se ve. Y no es ahora, es de toda la vida, ¿no? El carnaval es una fecha importante. Y una de las cosas que se puede notar cuando se trabaja con el tema del carnaval es el color, ¿no? La alegría del color, la brillosidad, la brillantez del color. Eso sigue permaneciendo, eso no se va a perder nunca, ¿no? Porque está en nosotros. O si se pierde, ahí habrá muchos culpables, con muertos y heridos. No puede pasar. Hemos escuchado esto cuando miramos a una persona, por ejemplo, vestida o ataviada con muchos colores, muchos pues accesorios. Decimos, estás hecha todo un carnaval, ¿no? Exacto. Y de esta manera hay un montón de frases, de disciplinas, de manifestaciones que nos dicen que el carnaval pues es una de las fechas importantísimas dentro de la humanidad. Así es. Y en nuestro medio, la desaparición de los carnavaleros sería una tumba, ¿no? ¿Recuerda usted mirar en Quito camionetas o grupos a pie, ¿no? Exacto. Y dos bandos entre la cuadra de acá y la cuadra de allá, dos barrios. Exacto, las jorgas. Las jorgas, ¿no? Y empaparse realmente. Uh-huh. Y además que era un momento también de conquista. Así es. Esa es una de las características que yo estaba por decir. Claro, el acercamiento de los huambras a las huambras, lo que siempre digo, ¿no? Era eso el motivo, ¿no? El acercamiento de los mayores entre ellos, de los de mediana edad entre ellos, es eso. Ese es el carnaval, ¿no? Es el símbolo de la agresión, el símbolo del ataque. No es eso, ¿no? Dentro de todo eso está este elemento que es el carnaval, para eso es. Claro que no es como en Europa y en el siglo XVI, XVII, las carnestolendas y todo ese desenfreno, ¿no? Por eso viene, pues, el miércoles de ceniza, para lavar detener, purificar las almas para acercarse a la otra etapa de la religión, la Semana Santa. Ahora, igualmente, el carnaval también nos trae, bebidas típicas para carnaval. El mismo canelazo acá en la serranía, pero también el rosero, por ejemplo. Claro. Una de las bebidas con fruta que viene, pues, desde hace 6 décadas atrás. Y además es un elemento que ya no se ve. Claro. Que no puede ser, no. Es la misma canela, que eran... tenía varias características, no solo la canela, con naranjilla, con fruta, etcétera, ¿no? Pero era eso, es eso, son símbolos que hay que mantenerlos, y los que estamos en posibilidad de hacer esto, hay que motivar a que no se pierda, ¿no? Que no se pierda. Esta mañana ha estado con nosotros Carlos Llanes. Él es un experto en arte, con una trayectoria tan extensa e importante a nivel nacional, a nivel internacional, reconocido y respetado por conocedores realmente de museos, conocedores de arte, de cultura popular. Yo quiero agradecerle a Carlitos por haber estado con nosotros esta mañana acá en Juntémonos en la Casa. Y bueno, no faltaba más, pues una canelita no nos hace daño, ¿cierto? Claro, una canelita es... sigue siendo el enlace. Y que viva el carnaval. Claro, gracias, que Bachita. Sí. Muchas gracias, Bachita. A usted, Carlitos, mil gracias. Carnaval, ciertamente. Miren, amigas, amigos, en la década de los años 50 y antes inclusive, en todas las parroquias, en los barrios, en los alrededores de Quito, La costumbre consistía en disfrazarse de personajes representados con máscaras. Y para eso pues se creaban danzas de animales, ¿sí? Somorfas, como se las conocía, que imitaban el sonido que hacen los animales típicos de los bosques, de los montes. Además, se realizaban también comparsas que imitaban a los jefes políticos, secretarios, presidentes, entre otros. Y pues a personajes públicos como los zapateros, los peluqueros, los panaderos, payasos, en fin. Estas fiestas coincidían con la finalización de la Misa del Niño Dios y se designaban priostes que encabezaban las celebraciones que partían de las plazas Arenas, de la Plaza del Monte, y pues en esos años también se remedaban, ese es un término tan nuestro, remedaban a las personas que no eran aceptadas socialmente y en especial quienes necesitaban, entre comillas, mejorar su comportamiento. Para todas estas representaciones se creaban caretas que simulaban a diferentes personajes. Estas pues eran hechas de unas veces de papel, otras de cuero, también de alambre. Inclusive habían personas que se daban el trabajo de hacerlas de madera o simplemente de barro. El ritmo llegaba con las bandas de pueblo que entonaban sanjuanitos, albazos, saltaspas y tonadas. Iban y venían bailando en parejas de un lado al otro. Y claro, se juntaban en círculos, para adentro, para afuera, saltos breves, en fin, era todo una algarabía. En las fiestas de carnaval, los enmascarados entonces eran hombres y mujeres jóvenes, casi siempre solteros, solteras. Y aunque también había una minoría de casados y a veces con hijos, pues durante el baile también se jugaba con talco y con pétalos de flores silvestres. Ese era el carnaval de antaño. Las 9:22, amigas, amigos. Vamos nosotros a escuchar más música de carnaval y al volver vamos a hablar de el rosero. ¿Qué es el rosero? Esta es una bebida típica de los carnavales andinos. 9:25, y pues seguimos con más. Esta es una serenata a la Virgen de la Candelaria por la banda Santo Tomás de Alangací. Thank you. Estamos ya a puertas del carnaval y, por supuesto, la banda. ¿Dónde hay banda? Hay fiesta. Entonces, pues este día nos acompañan algunas bandas. Y con nuestra música popular, esa música que bailamos, pues, en estas fechas de carnaval. Yo les decía hace un momento, una de los de las bebidas características para estas fechas es el rosero. ¿Y cómo podríamos definirlo al rosero? Tal vez podríamos decir que es un come y bebe muy quiteño, ciertamente. Es refrescante, es riquísimo, es delicioso. Estas son características, son cualidades del rosero. Es una tradicional bebida quiteña que se obtiene de la mezcla del maíz con algunas frutas. Según pues los expertos, miren ustedes, los primeros reportes de este brebaje, o sea, del rosero, datan del siglo XVIII. En 1750, la Real Academia de la Lengua, en su diccionario, ya describió esta bebida ecuatoriana, al igual que el champús. La colada morada, la ensalada de frutas, eran muy populares ya desde esa época, 1750. El rosero, amigas, amigos, nació en los monasterios y claustros de Quito, definiéndole como parte de la cocina conventual, cocina de convento, alimentos conventuales. Comúnmente era consumido por los criollos. La preparación incluye frutas como la piña, la frutilla, el babaco, la pulpa de la naranjilla. Además, ¿saben qué incluye el rosero? Pues incluye mote, vino blanco, clavo de olor, canela y hojas de naranja. Todo eso necesita ser cocido en una olla con agua y azúcar para así obtener la parte líquida de la bebida. Antiguamente también era preparado con chamburo y arrayán. Sin embargo, estos ingredientes han quedado en desuso ya, en vista de que son difíciles de encontrar hasta nuestros días, ¿no? La elaboración del rosero quiteño se diferencia con otras ciudades del Ecuador, ya que nuestro rosero pues no tiene harina para espesarlo, es más bien líquido. Ahora, como anécdota y parte de la historia local, se han encontrado cartas del siglo XIX donde Manuela Sáenz comenta: "Ya estarás comiendo rosero", dice Manuela, refiriéndose a las conversaciones mantenidas con el libertador Simón Bolívar. El rosero, una bebida carnavalesca. 9:30 a.m, vamos a un corte y regresamos. Nos acompañará unos minutos Flavio Novillo para hablarnos también y aportar en estas fiestas del carnaval. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Domingos de Casa Abierta, con decoración al mérito cultural a Hilda Murillo, Hermanas Mendoza Núñez y Trío Colonial. Invitada Elizabeth Obando, Jimena Ibarra y Normita Navarro. Serenata por el Día de la Mujer, Río Colonial. Ágora, 9 de marzo, 10 horas. Entrada libre. Transmisión en directo. La Más Linda, 101.3. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted

se pone camisa. Parece plátano asado revolcado en la ceniza. ¡Tres, va! Blanquito nací, rondando tu esquina, la color perdí. ¡Ay de mí! ¡Ay de vos! Flavio Novillo tuvo la oportunidad de conversar con Patricio Robalino, director, fundador del grupo Huasipungo, y quisiera que Flavio nos comente qué pudiste conversar con él, porque además tenemos una invitación que dar a nuestro público. Buenos días, gente, a los tiempos, a los daños. Claro que sí, hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Patricio Robalino, director del grupo Huasipungo, el cual me estuvo hablando un poco del carnaval, ya que es una fiesta bastante contemporánea mezclada con el folclore, con lo tradicional de nuestra tierra, del Ecuador. Tiene bastantes elementos de mezcla, de fusión, de mestizaje, todo un proceso. Entonces él nos ha invitado a todos, a los que quieren conocer un poco más de cómo se realiza este carnaval tradicional, mañana aquí en la Casa de la Cultura, en el Museo Nacional, a las 3 de la tarde va a haber un festival de coplas carnavaleras. ¿Qué te parece? Muy bien, y esto es con entrada libre, ¿no? Claro que sí, va a ser un festival artístico de una calidad increíble para conocer un poco más de nuestra cultura tradicional, específicamente el carnaval, con este festival de coplas carnavaleras en el Museo Nacional, aquí en la Casa de la Cultura, a las 3 de la tarde, entrada totalmente gratuita. Mil gracias a Flavio Novillo por este reporte, amigas, amigos, y tengo en mis manos este disco que precisamente tiene que ver con lo que nos anuncia Flavio. Coplas del Carnaval 2014. Usted el día de mañana, cuando asista pues a este festival, puede adquirir este disco del grupo Huasipungo, Coplas del Carnaval 2014. Si usted por cualquier razón no puede venir mañana, puede solicitar su CD al 2-345-867. Les repito, 2-345-867. Bien, en 20 minutos ya serán las 10 de la mañana y habíamos anunciado para el día de hoy la presencia del capitán Jorge Arteaga, y pues él ya está en nuestros estudios, está acompañado por la sargento segundo Jimena Anahuano. Bienvenido, capitán, muy buenos días. Ustedes pues quieren compartir con la ciudadanía esta carrera sobre los héroes de paz. Buenos días, bienvenido. Bueno, bienvenida. Muy gentil, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos parte de la Federación Deportiva Policial. Primero quiero hacerles llegar a toda su distinguida audiencia el saludo del mando institucional a toda la comunidad del país. De igual manera, con motivo de festejar un año más de vida institucional, la Policía Nacional, como parte del proceso del programa de fiestas, ha realizado a través de la Federación Deportiva una competencia atlética. Esta competencia atlética es la 10ª edición. Estamos rankeados entre una de las mejores del país y una de las más antiguas. Entonces, queremos hacer una cordial invitación a toda la comunidad que participe en esta competencia atlética. ¿Para cuándo va a ser? Está planificado para el día domingo 9 de marzo. Bueno, nuestro onomástico es el 2, la fecha clásica, pero todo el programa de fiestas se ha trasladado por los operativos de seguridad por el motivo del feriado. Es por esto que hemos elegido el siguiente fin de semana para realizarla. Bien, y pues el recorrido, ¿de dónde a dónde va a ser en esta carrera? Bueno, a partir del año anterior, nosotros como Federación y la Policía Nacional trató de innovar. En cuanto nosotros no nos interesa dedicarnos a aquellas personas de alto rendimiento, que de hecho tenemos una categoría específica del personal élite, sino nosotros queremos difundir en toda la ciudadanía esta competencia, de tal manera que tengamos 10 y 5 kilómetros. La competencia de 10 kilómetros la competencia de 10 kilómetros sale desde la Tribuna del Sur. Y la llegada es en la comandancia de policía. A partir de los 5 kilómetros tenemos a partir de la basílica, y de igual manera la llegada es en la comandancia de policía. ¿Tiene un costo esta inscripción? Bueno, básicamente tenemos un costo se ha establecido un costo de $12, que realmente, o sea, para los beneficios que presenta la competencia es muy, muy bueno. De hecho, es una de las más económicas en el medio. Como innovación, este año tenemos una camiseta que es de última tecnología, la tela, es decir, se llama Dry Fit, la tecnología, una tela de secado rápido. Es una excelente camiseta que solamente haciendo un costo-beneficio en el mercado podríamos encontrarlas en $45 a $50, y aparte por los $12 que la persona o el participante paga por esta competencia atlética, tiene muchos más beneficios como un kit deportivo, un llavero recordativo, que es esa es una innovación, que generalmente las competencias entregan una medalla. Nuestra medalla este año la puede utilizar como medalla, pero a la vez es un llavero conmemorativo a la cual las personas pueden tener acceso. Qué bien. Ustedes hablan de carrera Héroes de Paz, y estos Héroes de Paz cada vez son más conocidos y más valorados a nivel de toda Latinoamérica, capitán. Sí, bueno, básicamente hace 2 años se cambió el nombre de la competencia atlética a Héroes de Paz, porque la Policía Nacional está inmersa en todo y cada uno de los rincones de nuestro país, y estamos en este proceso colaborando al desarrollo del país. Es por eso que la visión institucional fue de ponerle un policía como héroe de paz. Está con nosotros también la sargento segundo Jimena Anaguano, y bueno, ella luce absolutamente deportiva, entonces con esa manera de presentarse nos dice que es una de las competidoras. Buenos días. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a participar en su programa. Y bueno, en verdad soy deportista de la Policía Nacional y con mucho orgullo representando a la institución. Desde hace dos años tenemos la federación, en donde nos ha brindado un apoyo total a los deportistas, ya que es nueva aquí en el Ecuador esta federación, y el objetivo de la federación es fomentar el deporte policial. Hemos tenido la oportunidad, y gracias al apoyo institucional, de salir fuera del país a dejar en alto el nombre de la policía del Ecuador, y para nosotros es un orgullo ir de cada provincia como atleta, porque yo soy atleta, en cada competencia, que nos miren, que los policías y en especial las mujeres somos capaces de practicar este deporte. ¡Qué bien! Felicitaciones a la sargento Jimena Naguano, y por supuesto, las mujeres somos capaces de ser buenas deportistas, pues de ser buenas ejecutivas, buenas comunicadoras, buenas madres, buenas hijas, es decir, caramba, si somos capaces de procrear, de dar a luz a un ser humano, ¿de qué no podríamos ser capaces, cierto? Un abrazo, Jimena, y suerte, ¿no? Que el triunfo llegue en esta competencia. Okay. Simplemente agradecer al capitán Jorge Arteaga, a la sargento segunda Jimena Naguano, e invitar a ustedes, amigas, amigos, a esta carrera Héroes de Paz, que ya nos ha dicho el capitán Anaguano, será el día 9 de marzo. Todavía tenemos tiempo para las inscripciones, y bueno, ahí Omar está alzando el brazo, creo que desea ser parte de la delegación de la Radio de la Casa de la Cultura de esta competencia, y nosotros felices de que él nos represente. Así es que, amigas, amigos, inscribámonos. Pues es un momento, sí, de salud, sí, también pues la competencia exige esfuerzo, pero además de compartir, de conocernos, ¿no? De ser parte también de estos buenos proyectos de la Policía Nacional. Mil gracias a ustedes, buenos días. Muchas gracias. 10 minutos más serán las 10 de la mañana. Vamos ahora, amigas, amigos, a escuchar poetas ecuatorianos, y este es un trabajo realizado de una compilación, una investigación de Rafael Herrera Gil, con la edición, con la producción de Omar Sarango. Antonio Buero Vallejo, 1916. Es una de las figuras más sobresalientes del teatro español del siglo XX. Inicialmente inclinado hacia las artes plásticas, las abandonaría definitivamente para dedicarse a la creación dramática, situación que le ha dado un definitivo prestigio en ese campo. Su obra, Historia de una escalera, le abrió el camino hacia un sitial preponderante de la escena española, puesto que ganó en 1949 el premio Lope de Vega, máximo galardón que en el campo teatral concede la península, y en el mismo año otro premio por Las palabras en la arena. Sus obras, En la ardiente oscuridad, Madrugada, Irene o el tesoro, Hoy es fiesta, Las cartas boca abajo, expresan las preocupaciones en las que se ve envuelto el hombre por vencer la angustia producida por la mediocridad de su vida cotidiana. Otras de sus obras más representativas son Un soñador para un pueblo, El concierto de San Ovidio, Aventura en lo gris. Historia de una escalera. Drama en 3 actos. La obra no está dividida en escenas numeradas. Acto primero. Un tramo de escalera con 2 rellanos en una casa modesta de vecindad. En el segundo rellano hay 4 puertas. 1, 2,

10 de la mañana con 12 minutos, amigas y amigos. Y miren ustedes, ante más de 500 personas que llenaron el salón de actos del municipio de Rumiñahui, esto en Sangolquí, se firmó el día miércoles 26 de febrero el convenio de cooperación institucional entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Patronato de Promoción Social de ese cantón. El vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, y Ruth Tapia, presidenta del Patronato de Promoción Social de esa jurisdicción, luego de firmar el documento, manifestaron su deseo de compartir responsabilidades en el ámbito cultural en bien de la comunidad de Rumiñahui. Nuestro vicepresidente, Gabriel Cisneros, pues recalcó el compromiso de nuestra institución con todos quienes hacen el gobierno de Rumiñahui y la comunidad también de ese cantón. Y entre otras cosas señaló pues que una ciudad se va construyendo con sus actores culturales y es mucho más, una ciudad es mucho más que sus avenidas, que sus plazas. Es la suma de muchas voluntades que se articulan en el imaginario de la gestión, dijo el poeta Cisneros. Entonces, amigas, amigos, esto es un avance dentro de los proyectos culturales que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y antes de comenzar el acto en el interior de la alcaldía y luego de una intervención musical interpretada por la banda juvenil del gobierno municipal de este cantón, se escuchó un caluroso aplauso de los asistentes que, emocionados, presenciaron esta firma de convenio con la Casa de la Cultura y además disfrutaron luego del evento cultural. Pues la parte artística estuvo a cargo del grupo Yavirak y del dúo de arpas Mitad del Mundo. Qué bueno por la Casa de la Cultura, qué bueno por el municipio de Rumiñahui y del Patronato de Promoción Social de este cantón. Para el día de hoy hemos nos ha confirmado su presencia Ramiro Caiza, precisamente para hablar en extenso sobre la firma de este convenio. Esperamos pues que se encuentre acá en unos momentos más. 10 de la mañana con 15 minutos. El día de hoy estamos hablando sobre los carnavales, una de las fiestas importantísimas. Ya nos lo ha contado o nos ha explicado un poco más Carlos Llanes, un experto en arte, un experto en cultura popular y por muchos años director también de nuestros museos. Entonces, dentro del calendario festivo andino, el carnaval ahora se ha constituido realmente una fiesta importantísima en su contenido real, en su contenido primero. Sin embargo, también hemos dicho que conforme ha pasado el tiempo y nuevas generaciones, nuevas costumbres, nuevas disposiciones, pues el carnaval tiene otro giro ya. Antes la gente se quedaba aquí en Quito para bailar el carnaval, para mojarse en carnaval, para cantar en carnaval. Pues ahora, ya lo hemos escuchado, sentimos simplemente como una fecha de feriado donde podemos salir de la ciudad hacia las provincias, hacia la playa, en fin. Entonces, sí, las cosas han cambiado y más bien consideramos que es forma y es momento de retomar la tradición tal cual la disfrutábamos hace más ya de 30 o 40 años. Bien, seguimos con más música, amigos, en este viernes donde se abren las puertas para bailar el carnaval. Escuchábamos hace un momento Carnaval de Chillanes. Es que miren, en toda la región interandina la verdad es que hay carnavales, y aquí en Quito, aún en la ciudad, en los diferentes barrios todavía, en uno que otro se baila el carnaval, y en las parroquias también hay carnaval, cada parroquia lo festeja a su manera. Uno de los carnavales famosísimos es, por ejemplo, el de Amaguaña. Y dentro, como les decía yo, de la parte andina ya, es también conocidísimo el carnaval de Huaranda. Tanto es y tan importante es que ya se lo ha declarado patrimonio de la humanidad. Ahí está. Es una versión original del carnaval de Huaranda, amigas, amigos. 10:40 a.m. Y también debemos hacer una invitación muy especial. Queremos contarles que hoy, cuando concluyamos, juntémonos en la casa, pues nosotros vamos a, obviamente, seguir con nuestra programación. Ya está todo en máquinas, pero les contamos algo. Todo el equipo de la radio de la Casa de la Cultura, pues nos trasladamos a nuestro Museo de Arte Colonial, Museo de Arte Colonial en el Centro Histórico de Quito, donde vamos a poder ser parte de un recorrido sobre la fragua de Cantuña, arte, oficio y leyenda. Y esta es una exposición que se inaugura en el Museo de Arte Colonial, como les decía hace un momento, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en la calle Cuenca y Mejía. Les invitamos para que ustedes también vayan con su familia. Miren ustedes, estas oportunidades son tan pocas. Y se trata además del festejo de los 100 años de creación del Museo de Arte Colonial y 70 años de su adscripción a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Sin duda alguna, esta exposición busca recuperar el rol del museo como espacio de educación y cultura. En esta exposición se mostrará, amigas, amigos, el testamento de Francisco Cantuña, varios objetos relacionados con la vida cotidiana de este personaje, fotografías, textos y otros datos que lo vinculan con la Orden de San Francisco y su devoción, también realmente sin, ¿cómo les diría yo?,

escuchando están los indios guajiros. Es que la fiesta de San Juan les mata la alegría. Con sus amores trago beberán todito el día. Y rondadores sonarán también de noche y día. Sí. La chamita que quemando está, se contagió de la alegría, y con los indios que bailar al sol, se amaneció a la luz del día, y así terminan a la luz del sol, la garabía, en la chamita que se celebró en la serranía, y así terminan a la luz del sol, la garabía, en la chamita que se celebró en la serranía, y sí. Ya no puedo más soportar, ay, ya no puedo más soportar. Y al decirte adiós, yo me despido. Y al decirte adiós, yo me despido con el alma. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. En la soledad de mi chocita cojo el rondador y me pongo a entonar un San Juanito que le cantaré a mi linda longa, dueña de mi amor, a mi linda longa, dueña de mi amor. Linda longa, ven junto a mí. Quiero sentir tu pecho latir, linda longa, ven junto a mí. Quiero vivir así cantando, soñando y riendo, seré feliz con mi linda longuita que me amará. Quemando está, se contagió de la alegría, y con los niños que bailar al sol, se amaneció a la luz del día, y así se miran a la luz del sol, al garabía, en la chamita que se celebró en la serranía, y así terminan a la luz del sol, al garabía, en la chamita que se celebró en la serranía, y sí. sombrerito, me voy volviendo. Enseñando el sombrerito, me voy volviendo. Ya a la capital yo vengo, por tu cariño. Ya a la capital yo vengo, por tu cariño. Con la luz de tus ojitos, yo vengo a Quito a cumplir una promesa a mi amorcito. Porque ya gracias, señores, y de los pueblos, pero estando en esta tierra, quiteño soy. Porque chagas son señores, y de los pueblos, pero estando en esta tierra, quiteño soy. A mi amorcito, porque ya no soy señores y de los pueblos, pero estando en esta tierra, quiteño soy. Porque ya no soy señores y de los pueblos, pero estando en esta tierra, quiteño soy. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Iniciamos el día de hoy nuestra programación anunciando la presencia de Ramiro Caiza, nuestro compañero coordinador desde la vicepresidencia de la Casa de la Cultura, un gestor cultural realmente con una amplia trayectoria, y él será quien nos explique un poco más y nos cuente acerca de este importante convenio, amigas, amigos, que el pasado miércoles se firmó con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Patronato de Promoción Social del Cantón Rumiñahui. Bienvenido, Ramiro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, un gusto el poder compartir en este ambiente ya festivo también, con motivo del carnaval, una tradición fundamental desde la cosmovisión andina fundamentalmente, y en este marco también compartir buenas noticias culturales. Claro que sí. Yo digo que quienes trabajamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues tenemos ese privilegio, Ramiro, de estar cerca de las manifestaciones culturales tan importantes como son para todos los seres humanos. Y Ecuador es rico en eso. Sí, por supuesto. Quizás tenemos un valor agregado un poquito mayor que el resto de los amigos oyentes, de las personas, ¿no? Quizá, digo, porque no necesariamente a veces uno tiene que trabajar en una entidad cultural para nutrirse de toda esa sabiduría. Pero, en fin, aquí lo tenemos a mano, de alguna manera. Que eso sí, claro, es que mucho sí, más fácil. Y decir otra cosa, que también hay algo que nos atraviesa la vida, y es esta matriz cultural que a veces la renegamos o la negamos, y que tenemos una dosis de lo ancestral desde las culturas nativas andinas, y eso pasa por nuestra forma de ser, por nuestro esquema mental, y se manifiesta mucho más abiertamente cuando hay festividades. Claro que sí. Ahora, lo que tú dices es importantísimo, ¿no? Pero sabes que, afortunadamente, digo también, creo que con el paso de los años, qué bueno es que muchas más personas, hombres y mujeres, ya nos reconocemos como mestizos, porque recordarán ustedes hace algún tiempo atrás cómo nos encantaba blanquearnos un poquito, ¿no? Maquillarnos. Sobre todo en carnaval, con unos cuantos polvos. Claro que sí. Sí, hablar de cultura popular, hablar de nuestros orígenes siempre será grato, importante, y cómo no, hablar de nuestras raíces que son tan profundas. Y miren ustedes, cada sector del país, recuerdan, ayer nomás hablábamos la importancia que tiene la recuperación de algunas lenguas autóctonas en algunos sectores de nuestro Ecuador. Y ese es un trabajo en el que se está empeñado desde Patrimonio, por ejemplo. Y todo lo que estamos conversando este día, todo tiene que ver con todo. Ese es parte también de nuestro barroco, ¿no? Nuestro barroco. Por supuesto, andino. Sí. El barroco, como se ha dicho, vino acá a América para quedarse, y fundamentalmente en Ecuador, ¿no? Somos tan barrocos en la vida cotidiana que somos a veces inconscientes de ello, como que eso fuese natural, por decirlo de alguna manera, pero es una característica de la cultura nuestra, ¿no? De precisamente de ese mestizaje, de esa mezcla de lo andino con lo occidental. Entonces, cuando tú decías, ¿no?, que nos gustaba un poco ser o aparentar ser más blancos, bueno, sí, eso era lo que nos hicieron creer también, pero yo creo que vamos quitándonos ese velo de a poco, ¿no?, profundizando en los estudios con ciertos teóricos de la cultura, reflexionando desde la sociología, desde la lingüística, la teoría de la cultura, en fin, desde las ciencias humanas y sociales, para reencontrarnos hacia nosotros mismos, aceptarnos como somos, sí, diversos, diferentes al otro, pero sí, esa es nuestra característica. No vamos a ser nunca europeos ni norteamericanos. Somos de esta parte del mundo. Y eso creo que nos da una fortaleza, ¿no? Al ser lo que tú decías, mestizos, sí, somos producto de un mestizaje o de muchos mestizajes. Entonces, has nacido, pues, este producto humano tan, yo diría, tan rico, tan hermoso, tan cálido, lleno de esa ternura que no se encuentra en otros lugares del planeta. Así es, hace un momento conversábamos precisamente con un experto en cultura popular, ¿no? Y hablábamos de cómo en estas fiestas, en este calendario festivo andino, se expresa de mejor manera o más ampliamente todo lo que somos. Y entre todo lo que somos es hay esa generosidad para ofrecer comida, por ejemplo, que es una maravilla, ¿no? Entonces, sírvase estas papitas, sírvase estas habitas, tómese ese traguito. La verdad es que hay muchas manifestaciones de nosotros, mestizos, que son llenos, ya dijo Ramiro, llenos de ternura, de generosidad. Entonces, asumirnos así realmente nos va a dar mucho más orgullo. Trabajar en nuestra identidad, yo creo que es una de las misiones, de las tareas y de los derechos que tenemos ahora en nuestro país. Por supuesto, eso es parte de la misión como institución, pero más allá como personas también. Y lo otro, el ejercicio de los derechos culturales. ¿Cómo no? Eso hay que llevarlos a la práctica, no solo que esté en enunciado como la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Los derechos culturales hay que ponerlos en práctica. Alguien decía que el papel aguanta todo, y la realidad muchas veces está huérfana de acciones, ¿no? Sí. Pero hay aquí una cosa también, una ausencia, diría yo, de promoción, de difusión, socialización, concienciación de lo que son los derechos culturales. Dice, bueno, yo tengo derechos culturales, ¿y en qué consisten? Claro. ¿Cuáles son ¿De esos qué derechos? Se trata yo creo que, por ejemplo, organizar un panel, un foro en torno a ellos es fundamental. Sí, la Carta Máxima, que es la Constitución, dice allí, se garantizará el ejercicio de los derechos culturales. Está bien, ¿no? No tiene por qué desmenuzarlo, ¿no? Porque, bueno, para eso están las leyes orgánicas, reglamentos, en fin. Pero nosotros, como ciudadanos, yo creo que sí debemos conocer cuáles son nuestros derechos culturales para, en un momento dado, claro, pues exigir que se cumplan. Si no, claro que sí. Si las entidades, organismos, instituciones, o quienes, en este caso personas que dirigen las instituciones públicas o privadas, no hacen uso de estos derechos, no, digamos, cumplen en beneficiar a los ciudadanos, entonces la ciudadanía tiene que hacer lo contrario, exigir el cumplimiento de los derechos. Así es, yo aprovecho esta oportunidad y lo hago públicamente. Me parece tan interesante esta propuesta que acaba de hacer Ramiro Caixa, y sería importante, insisto, en este tema, Ramiro, que pudiéramos hacer 2, 3 encuentros acá en vivo, en directo, para tú como un les cuento, es que Ramiro realmente es un gestor cultural, no de ahora, él ha estado en esto creo que gran parte de su vida, y ahora en este momento mucho más trabajando sobre temas que tienen que ver precisamente con cultura, y cómo no, estos derechos culturales. ¿Podríamos hacer nosotros una un podemos articular acá, articular pues, no precisamente es un conversatorio que... en torno a ello, ¿no? Y digo yo participar a nuestro público, porque los derechos culturales, además hay que decir, es o son intergeneracionales, no es solo para un estrato de la población, es para los niños, para los jóvenes, adultos mayores, entonces con todos sus gustos, exacto, con todos entonces, sus gustos y preferencias, ¿no? Sabes, una de las cosas importantísimas que sucedió en Hecho en Casa el 18 de enero fue eso precisamente. Es decir, estuvimos en un solo lugar, que es la Casa de la Cultura, la Casa de Todos, diferentes generaciones con diferentes propuestas, diferentes maneras de expresarse, diferentes maneras de escuchar la música, de promoverla, de escribirla. Y como la música, pues igualmente hay la palabra, ¿no? El poema, el ensayo. Y la danza en sus diferentes manifestaciones. Y los foros que se dieron en la tarde, fui parte de uno de ellos cuando tuvo que intervenir pues este sector de la cultura urbana. Entonces estaban los punqueros, estaban los joperos, los rockeros, y pudimos en algún momento coincidir realmente con generaciones de gente adulta. Y no es que esté diciendo que nuestro vicepresidente sea un viejito, pero participó Gabriel Cisneros desde su punto de vista en eso, las culturas urbanas. No, todo esto se enriqueció de tal manera, amigas, amigos, había gente de 80 años, de 60, de 50, de 20 y también de 13. Y había maneras de comunicarnos y de respetarnos y de tender puentes, ¿no? Pues sí, precisamente eso ya nos lleva a un plano de lo que es el ejercicio de la interculturalidad, de lo que es la alteridad en este, en esta convivencia intergeneracional. Entonces, todo esto, pero a veces nos parece un poco como conceptos un tanto abstractos, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, ¿y qué significa eso? O sea, hay que discernirlos y cómo digerirlos, o sea, también qué es la intercultural, es fácilmente decirlo, ¿no? Pero si ampliamos, yo sí planteo esto que sería fundamental, estos temas, tratarlos con los actores, gestores culturales, con los ciudadanos en común. A ver, ¿cuál es mi punto de vista respecto de la interculturalidad? Bueno, ¿eso se practica o no se practica en el Ecuador? ¿Se practica en la Casa de la Cultura o no? La alteridad, que es un concepto superior a la interculturalidad, ¿hasta qué punto es realidad? ¿Hasta qué punto se queda en un... simplemente un buen deseo, un anhelo, sí, algo, ¿no? En un anhelo, en... Entonces esto hay que profundizarlo, hay que discutirlo, pero bueno, yo creo que eso será en su momento también. Claro que sí. Hablábamos de este importante convenio firmado con pues el patronato, con el patronato de promoción social del Cantón Rumiñahui, y esta es también una un paso que da la Casa de la Cultura para salir de estas paredes aquí en la ciudad de Quito. Es decir, salimos y vamos también a parroquias, vamos a cantones, nos vamos lejos. Y mientras más personas puedan participar de nuestras actividades, pues estamos felices. Cuéntanos, ¿cómo nace esta propuesta de convenio? Que ahora ya es un convenio firmado, por supuesto. Sí, por supuesto, y decir que la Casa de la Cultura ya no es la misma de aquella que cuando se fundó hace casi 70 años. Ha cambiado, hoy hay una realidad política, económica, diferente, y eso ha obligado también para que la Casa de la Cultura, sus núcleos, cambien el modelo de gestión, cambien la visión de lo que tiene que hacer en gestión cultural, porque hay que superar el pensamiento ilustrado de la cultura. Ya no es la casa de los ilustrados, entre comillas, de los entendidos, de los que tenían un conocimiento, no, porque primero que el concepto de cultura se ha diversificado, se ha ampliado, sobre todo con un fuerte apoyo, diría yo, de la antropología, en donde vamos entendiendo que cultura es toda manifestación de la vida, realmente. Entonces, ya no es solo el culto el que tenía posibilidad de asistir a un concierto de la Sinfónica, o aquel que había escrito unos cuantos versos románticos, o quien, bueno, pues tenía posibilidades de acceder a una exposición pictórica. Ese concepto se manejó. Quizá en su momento tuvo razón también, ¿no? Porque la historia es así, todo en su tiempo de pronto tiene sentido, pero esos tiempos los hemos superado. Y en esta democratización de la Casa de la Cultura, diríamos de que en estos últimos años se ha ido cambiando para dar apertura también a expresiones o a voces que desde otros territorios se han manifestado. Y hablando, ya centrándonos en lo que es Pichincha, se creó la extensión de la Casa de la Cultura del Cantón Mejía hace 20 años, luego se creó Pedro Vicente Maldonado, luego Rumiñahui y finalmente en Cayambe, ¿no? Hay cuatro de las que están activas realmente. Entonces, esto pongo como antecedente para ir aterrizando sobre la cuestión del convenio. Con este panorama, si bien es cierto, las extensiones es un conjunto de voluntarios comprometidos con la cultura local para potenciar sus talentos, haber intentado hacer algo diferente, porque en los cantones, hay que decirlo, en estos territorios mayormente no pasa nada en el ámbito de la cultura, y allí sinónimo de cultura son únicamente las fiestas, ¿no? Se está regido a un calendario festivo, y eso en la actualidad respetamos, pero la cultura es mucho más que aquello. Entonces, en este sentido, ya particularizando lo del convenio, a la par se trabajó en la reactivación de la extensión de la Casa de la Cultura en Rumiñahui, porque estaba como adormecida, ¿no? Un poco así en el anonimato. Entonces nos preocupamos de eso, decir, bueno, ¿qué pasa si allí hay una extensión? ¿Qué pasa? Entonces, esta inyección de ánimo realmente coincidió con la firma de este convenio. ¿Y cómo nace este convenio? Miren, el patronato, los patronatos, mejor dicho, y por ley, tienen una vida institucional hasta el 31 de diciembre de este año. Luego verán los municipios, desde sus autonomías, a ver si los mantienen ya como un departamento, una dirección, pero eso ya es una decisión de cada uno de los gobiernos municipales. Pero aquí en Rumiñahui se había hecho un trabajo novedoso a través del patronato, que sin ser su campo de acción directo la cultura, habían venido haciendo varias acciones culturales, especialmente con artistas plásticos, exposiciones, lecturas poéticas, pero querían hacer eso y mucho más. Entonces, cuando acuden aquí a la Casa Matriz, a través de la vicepresidencia de Gabriel Cisneros, y le comentan esta intención de establecer un convenio para ampliar el trabajo cultural. Y bueno, Gabriel me dice, a ver, mira Ramiro, hay esta posibilidad, redacta un borrador de convenio y vamos a proponérselo. Bueno, para ello también me reuní con la presidenta del patronato de Rumiñahui, doña Ruth Tapia de Jácome, la esposa del actual alcalde, y le planteé esa nueva visión de la cultura, esa visión de participación, de inclusión, y sobre todo, quiénes son los beneficiarios, la comunidad. Entonces le encantó la idea, toda vez de que tenemos una visión amplia de que no solo hay que potenciar lo local, sino hay que tener una interrelación con los actores culturales a nivel provincial, nacional e internacional. Entonces, ¿eso qué posibilita? Posibilita, mira, conducirnos a mejorar la calidad de vida. Posibilita enrumbarnos en aquello que se dice el buen vivir. Posibilita generar una sociedad mucho más humana, mucho más solidaria, mucho más respetuosa. Eso posibilita la cultura, realmente, y ya ciertas manifestaciones del arte muy específicas en las que vamos a trabajar. Entonces, con esta visión, redactamos un borrador de convenio preparado por asesoría jurídica de acá, ¿no? Pero bueno, a mí me dijeron falta el objeto del convenio. Y ahí está la clave. Ahí viene la clave de la gestión cultural, realmente. Si bien es cierto, la parte jurídica es fundamental, todos los antecedentes, pero el meollo de un convenio es el objeto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son los beneficios de las partes y obligaciones de las partes? Entonces, me dejaron a mí en libertad. Dijo, consulte usted. Bueno, desde un poco mi modesta experiencia, puse el objeto del convenio. Consultamos a Rumiñahui, no hubo objeción alguna más. de cambiar una palabra, y aquí tampoco. Entonces presentamos al señor presidente, ¿está de acuerdo en estos términos? De acuerdo. Y digo que es beneficioso para la Casa de la Cultura, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? La Casa de la Cultura, a través de este convenio, va a sugerir, posibilitar, facilitar a los actores y gestores culturales para que a nombre de la Casa de la Cultura participen a través de diferentes manifestaciones artísticas en Rumiñahui, en San Golquín. Entonces, ese es la obligación fundamental de la Casa. Y otra, claro, contribuir a la difusión, hacerlo de manera conjunta, pero la obligación del patronato, ¿cuál es? Mira, el patronato, nosotros ponemos los recursos económicos. Entonces acudieron, diríamos, a dónde debían acudir, a la Casa de la Cultura, por su experiencia, por su trayectoria, sus equipos humanos que posee, sus infraestructuras logísticas, en fin, todo ello, y no se equivocaron. Entonces dijimos, mire, nosotros tenemos los recursos, pero no sabemos cómo emplearlos en cultura. Entonces, no era tampoco esa cuestión nosotros desde una visión paternalista de ir, a ver, ustedes no saben nada, nosotros somos quienes sabemos. No, a ver, vamos a hacer esto, pero en conjunto. Entonces, a la par nos reunimos con actores, gestores culturales de Rumiñahui, y tuvieron conocimiento de este convenio que, digo, va a dar sus frutos de inmediato. Qué interesante. De inmediato, porque, mira, cada mes vamos a tener un evento, cada mes, hasta diciembre, pero ya nos dijeron, no, este convenio va 4 años más, porque hay una ventaja, bueno, es la cuestión política, volvió a ganar el mismo alcalde, entonces la esposa dijo, miren, el convenio no se acaba hoy, se acaba luego de 4 años, y luego no sabe qué sucederá, pero bueno, en esa coyuntura, vamos a tener un evento por mes, allí en San Golquí y en sus parroquias, obviamente. Luego vamos a tener cada trimestre unas exposiciones o encuentros de colectivos, en ellos 3, y 2 grandes eventos de carácter internacional. Decirles que oficialmente el 4º simposio de escultura monumental va a ser en la ciudad de San Golquí. ¿Qué? Financiado por el patronato. Miren, es contradictorio, ¿no? Noticia, contradictorio, ¿no? Un poco que se me estaba desviando. Los municipios tienen sus direcciones de educación y cultura. Sí, no quiero decir que no estén haciendo nada en Rumiñahui. Tienen su ámbito de acción, pero acá estas acciones puntuales está abanderando incluso el patronato. Y esto nos permite entender que todas las instancias, en la medida de las posibilidades, podemos hacer cultura y deberíamos. Entonces decía que el 4º simposio, que ya hubo por año, ya le he dado esta noticia de alegría, ya está trabajando en ello, en la convocatoria a los escultores internacionales, que serán 10. Tenemos el sitio físico ya, en donde se va a realizar, será en el parque lineal a la orilla del río San Pedro. Quedarán allí las esculturas, que el material este año será en piedra. Mire, o sea, estamos ya en ello, a pocos días de haber firmado el convenio. Lo firmamos el miércoles. Estuvo Gabriel Cisneros allí en representación del presidente, porque no pudo ir el señor presidente allí. Entonces, a veces de pronto de la emoción digo cosas un poco sueltas, ¿no? Pero es una cuestión objetiva que se va a realizar eso. Va a haber un apoyo fundamental, al 6º Encuentro Internacional de Poesía para el Orcero. ¿Sí? Los poetas quizá van a radicarse allí, en San Golquí, y desde allí se va a irradiar la palabra a otras regiones de la patria. Entonces, a 2 eventos, ¿en donde quién va a ganar? Claro, institucionalmente la Casa de la Cultura, el gobierno autónomo de Rumiñahui y a través de su patronato, pero sobre todo la comunidad. ¿Y esto qué genera? A ver, aquí vamos a ver los beneficios, diríamos, de la cultura, incluso desde el punto de vista, no incluso, diría, desde el punto de vista económico. La cultura tiene que generar recursos, ¿cierto? Va a ganar los hoteles, va a ganar el transporte, va a ganar, diríamos, se dinamiza la economía cuando hay estas actividades. Pero sobre todo, luego se convierte en un punto de referencia, por ejemplo, de paseo. Las esculturas van a quedar allí, quizá para siempre. Entonces, eso ya entramos en el turismo cultural. Y hay un motivo más, no solo el hornado. Está muy bien, San Orquí, pero algo más. Así es. Entonces, mira, todo es una cuestión de una visión integral. Así es, y con esto que acabas de comentarnos, de compartirnos, pues cerramos un poco el círculo del mismo concepto de cultura con el que iniciamos. Sí, por supuesto. Mira, que esa visión tan amplia de la cultura, ¿no? Vamos, sí, a veces en ciertas especificidades del arte, que hablamos de pintura, podremos hablar de danza. Por decir, allí en la firma de este convenio cerró magistralmente estos dos talentos formidables que se llama el dúo de arpas mitad del mundo, ¿no? Como parte ya de su muestra de buena voluntad de la Casa de la Cultura Matriz, y quedaron encantados. Quedaron encantados y venían unas personas de cierta edad, del adulto mayor. Esto me ha hecho revivir, porque el señor acá arriba tocaba el arpa, dice, y ahora ya no. Entonces, miren ustedes, claro que sí, entonces, y todo esto son hechos, amigas, que te permite reafirmar la identidad. Así es, nos permite reafirmar nuestra identidad. Nos emociona, nos alegra por la Casa de la Cultura. Felicitamos esta iniciativa, este proyecto, a Ramiro Caiza, que pues él está en esto toda su vida. Y claro, a nuestra vicepresidencia, con su cabeza el poeta Gabriel Cisneros. 11 de la mañana, amigas, amigos. Mil gracias a Ramiro Caiza su tiempo y sí. Nosotros... muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Salir a la medianoche, pegados de la mujer, pegados de la mujer, todo es por el carnaval. Qué linda vida de pata, solterito y sin mujer, solterito y sin mujer, todo es por el carnaval. Pica y chica la que pasa, pica y chica la que pasa, sin tener que mantener, sin tener que mantener. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Domingos de Casa Abierta, con decoración al mérito cultural a Hilda Murillo, Hermanas Mendoza Núñez,